En 200 años de historia, a la vez se van a cumplir 70 años de música tropical en la Argentina. ¿Cuál es el espacio que ocupa la cumbia y el cuarteto a nivel cultural para el gobierno de la nación? Bueno, forma parte de una de las tantas expresiones musicales que conforman la diversidad musical de la Argentina, tanto en el consumo como en la producción. Son también una prueba del modo en que interactúan las culturas y del modo en que una identidad incluso no es cerrada, sino que se va recreando, se va reciclando, se va reinterpretando. También en el caso de ambos géneros me parece que hablan de un fenómeno que expresa que la interconexión cultural latinoamericana está abierta, está viva, ¿no? Yo en lo personal, digamos, no soy un cultor de esa música, y hay temas que me gustan y temas que no, pero me parece muy rico. De joven, yo viví un periodo donde estaba muy de moda, comienza a estar de moda la cumbia, los guaguancó y todos esos grupos, la sonora calingó, y bueno, bailábamos la cumbia. Bien. Y bueno, a partir de ahí nunca dejó de estar, estoy hablando de hace 40 años. Claro. Sin embargo, secretario, en la cantidad de actividades que se fueron promoviendo desde la Secretaría de Cultura, en el ámbito de la música, hay una apertura muy grande a los distintos géneros que hay en nuestro país, pero no hay un apoyo o actividades programadas en los últimos tiempos hacia la cumbia y el cuarteto. ¿Por qué sucede esto? No, sin embargo nosotros algunas programaciones hemos hecho, incluso para el Bicentenario tengo entendido que va a haber alguna programación de este tipo, si no me equivoco. Tengo acá la lista, pero nosotros promovemos géneros musicales, nosotros no tenemos una actitud de promoción directa ni sectaria, es decir, nos suelen pedir en muchos lugares. Nosotros apoyamos Cosquín y en Cosquín ya el género está definido. Claro. O apoyamos un festival regional y el género lo definen ellos. Sí. Un ejemplo es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde esta semana, la semana de mayo, todo lo que es la programación de tango lo hace la ciudad. Claro. Nosotros la bancamos, la financiamos, pero la hace la ciudad. Bien. Quería nombrarle dos momentos en los que desde la presidencia estuvo presente la música tropical y pedirle su opinión. Una de ellas fue la campaña que desde el Ministerio de Salud junto a la ONU en el año 2007 se elaboró creando un tema de cumbia llamado Sin Triqui Triqui No Hay Bam Bam, con el objetivo de promover el uso de preservativo para prevenir el SIDA entre los jóvenes. ¿Por qué cree que se utilizó la cumbia como modo de atraer a la juventud? No sé, la verdad que desconozco cuál fue esa decisión. Sería poco serio, no. Yo cuando tomo decisiones de programación musical consulto con mi director de arte y con algunos otros del equipo, y en ese sentido no puedo, reconozco los motivos. Supongo que puede haber sido alguna razón. Habría que preguntarle a ellos cuál fue la razón. Está bien. Hubo un suceso que ocurrió en el año 2004 cuando el entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández, criticó a la cumbia villera diciendo que promovía el delito, y a lo que en ese entonces el entonces secretario de Cultura, que era Torcuato Itela, declaró que en realidad ese tipo de expresiones originadas en el tango cambalache, por ejemplo, no promueven la inmoralidad, sino que lo que hacen es criticarla. Usted, secretario, ¿qué opina sobre esto? Yo opino que no hay que tener, en materia de arte, de música, hay que tener más abiertos los oídos que la boca. Que hay que confiar en la creatividad que expresa los momentos, las particularidades. Y también esto tiene, digamos, el único límite es el límite del gusto de cada uno y que lo que la gente elige. Por supuesto que no coincido con esa opinión de Alberto, y estoy más cerca de la opinión de Torcuato. Hay que recordar que el tango fue prohibido por un papa, y que en ese sentido no hay duda que el tango tiene un origen arrabalero, marginal, de música incluso negra, siempre marginal, y que sus letras han sido letras donde no hay precisamente una exaltación de la virtud, sino en muchos casos todo lo contrario. Así que, no, yo creo que la música, a veces, aunque pareciera exaltar la violación de ciertas normas, aún en ello suele haber, digamos, uno puede escuchar a Rubén Blades y eso no significa que uno esté exaltando el crimen porque escucha una canción. Claro. hay un tango que dice que reivindica al hombre que mata a la mujer y guarda las trenzas, y llevo en mi valija las trenzas de mi china y el corazón de él. Sí. Eso no es de ninguna manera es una investigación al crimen, es una descripción dramática de un hecho amoroso. Sí. Bueno, para finalizar, ¿piensan aplicar medidas más contundentes para que en el futuro las bandas tropicales estén más presentes en festivales organizados desde el gobierno, como el acto de Asunción en el año 2007, en el que Cristina Fernández fue electa como presidenta, en la que La Nueva Luna tocó en la Fiesta de la Democracia junto a otras bandas de otros géneros tropicales? Yo soy secretario de Cultura de la Nación, o sea, no soy programador ni productor de eventos. Sí. ¿Se entiende? En ese sentido, no, digamos, en absoluto, vuelvo a decir, mi posición en absoluto es negativa a la inclusión de ningún género musical que nos expresa en toda su diversidad, pero también es cierto que no me ocupo yo de eso. Bien. Sí me puedo ocupar, si hay provincias y lugares y recitales y oportunidades de promover estos grupos. Por ejemplo, La Mona iba a estar en la semana de mayo, estaba programada, ahora ignoro. Si no está es por alguna razón ajena al gusto nuestro, porque a nosotros particularmente nos parecía que era bueno que estuviera La Mona Jiménez en los festejos de mayo. Claro, bien. Bien, bueno, Jorge, quiero agradecerle que nos haya brindado unos minutos, y seguimos en contacto entonces. Nos vemos en La Bailanta.